Bien, vamos a adentrarnos un poco más en lo que es la nueva producción de Sexores, Rap Rooms. Y Martín, preséntanos un tema. Bueno, a continuación les quiero presentar a Sea of Trees. Espero que lo disfruten mucho. La noche siempre trae sorpresas. En estos momentos me encuentro con la banda Foyaxoy. Ellos son de Chile y vamos a conocer un poco lo que hace Foyaxoy, porque ayer estuvo también una tocada en la ciudad con sonido muy interesante. Hablemos un poco de cómo se inició la banda Foyaxoy. Somos chilenos, venimos 10 años tocando y se inició producto de un trance colectivo. Ciertamente la banda maneja un sonido muy particular. No sé si podrías describirlo tal vez un poco, pocas palabras, el sonido que hace Foyaxoy. Minimalista, concreto, y con estructuras de ritmos repetitivas. Ciertamente el ascenso tampoco, un poco de sentido de que la banda tiene un ascenso bien interesante, porque ni bien se comenzó a formar, ha pasado poco tiempo para que el material siga saliendo y fluyendo. Ustedes ya ahorita están manejando un disco llamado El Tercero. Entonces, hablemos un poco de este sonido que finalmente lo llevó a sacar este material. El sonido es nuestro sonido ha sido de alguna forma siempre el mismo, pero de alguna forma siempre está cambiando. Entonces es una depuración de los elementos iniciales que teníamos, lo que actualmente estamos manejando. Qué interesante. Háblanos un poco acerca de esta posesión de material, porque arranca con un material propio, un EP, de ahí viene el 2, el remix del 2, luego ahora viene el 3, ¿no? Háblanos un poco de esta transición discográfica. Bueno, es un poco lo mismo que te contaba, de cómo creativamente el idioma se va depurando. Esos son como los pasos que van dejando registro de estas modificaciones. Y así como hubo un remix del 2, ahora en marzo va a salir un remix del 3, que grabamos las mismas canciones pero con Jason Spaceman, de Spaceman 3. Háblanos un poco de este concepto que hubo acá en Lima, ¿no? Háblanos un poco de ese efecto de ese disco. No conozco mucho el efecto que ha tenido en Lima, porque es la primera vez que visitamos, pero respecto a Boo Records y a toda la escena que hay acá, se nota que hay como disposición y como cultura de trance. Eso también es interesante. Dime, ¿la banda también maneja audiovisuales en cuanto a sus presentaciones a veces? Sí, también operan bajo los mismos criterios estéticos, como de articular el error, el glitch, monocromático y como la depuración de esos elementos, o sea, lo menos posible. Hablemos un poco de esta primera visita. Ciertamente se están notando un poco de la gente, de su sentir, de lo que te transmiten. ¿Cuál es el siguiente paso después de Lima? Bueno, después de varios años de tocar mucho en Europa, estamos empezando a tocar en Sudamérica. Vamos a ir a Colombia, México, Brasil, Argentina. ¿Qué expectativa con esta gira en sí? Porque digamos que tocar en Europa, el transmitir del público es totalmente diferente, ¿no? Ya un público latinoamericano que está ávido de escuchar cosas nuevas, ¿no? Sí, la expectativa ya está cumplida, porque era poder estar acá. Y el sentimiento es genial, porque es como tocar algo antiguo por primera vez. Vamos a cerrar un poco esto con los contactos de la banda, así como las direcciones en las redes sociales que ustedes mantengan para que puedan escuchar un poco a la banda. Y sí, Foyaxoid lo pueden buscar en Spotify, en Bandcamp, en SoundCloud y foyaxoid.com y en Facebook y en Instagram Foyaxoid. Lo voy a dejar con un tema de la gente de Foyaxoid. Esto es Nine. we're still scared of the time. Antes de ir con la entrevista a Antonio del sello Trilce Discos, quien junto con Luis del sello Muki Records han editado el disco doble Hasta el Fin, tributo a voz propia, escuchemos uno de los temas que viene en este trabajo. La canción es Te Voy a Exterminar y lo interpreta la banda Ilusión Marchita. Nosotros somos tristes y aquí todo está mal siempre. uso de dinero. A mí, ¿qué tal concha? Amigo de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Antonio. Él es del sello Trilce, quien junto con otro amigo, con Luis, del sello Muki Records, han sacado hace poco un disco doble, Hasta el Fin, tributo a voz propia. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Bueno, gracias por invitarme a contarles un poco acerca de este último material que hemos sacado, ¿no? Hablemos sobre el criterio de selección de bandas. ¿Cómo fue ese criterio? Bueno, primero, una vez que Luis de Muki y yo decidimos hacer esta edición, lo consultamos con los dos propios, ¿no? Con el mismo grupo. Y quedamos en tener una reunión, la cual tuvimos, y entre el grupo y los dos sellos fue que hicimos una lista extensa de grupos posibles, ¿no? Y de canciones que pudieran acomodarle a cada grupo. O sea, hubo más bandas, han tenido que ir achicando la lista. ¿Su idea original fue sacar un disco doble? Sí, pero estábamos viendo de hacerlo con 12 canciones en cada disco, ¿no? Al final fueron 15, ¿no? Lo que, bueno, representó un buen número, el que sea 30, ya que son 30 años de trayectoria de voz propia. Y sí, se pusieron como 50 nombres en agenda, pues, ¿no? Siempre hay alguien que no puede, que no lo hace, etcétera, ¿no? Desde que toman la idea ya de seleccionar a las bandas hasta el momento en que ya el disco entra a fábrica, ¿cuánto demoró ese proceso más o menos? Justo estaba viendo hoy día lo que anoto en los calendarios y fue en febrero que nos reunimos, fines de febrero. Fue la única reunión que tuvimos con voz propia, después ya nos fuimos coordinando por internet, ¿no? Y para fines de marzo fue que salió el primer anuncio. En este lapso ya estábamos trabajando, ya habíamos pasado la voz a las bandas, ya veíamos quiénes estaban dispuestos, algunos que no, e íbamos viendo qué temas se le podía acomodar a cada banda de acuerdo a su estilo, ¿no? Digamos, para darle un universo de 3 o 4 temas posibles a cada uno y que ellos escojan, ¿no? ¿Los temas los plantearon ustedes a las bandas? Así es. O sea, ya con voz propia fuimos hablando de eso después, ¿no? Digamos, a esta banda, ¿qué le acomodaría por su estilo? Ya estas 3 o 4 canciones. Escoge esa, quedan 3 más libres, ¿no? Para seguir con las siguientes, ¿no? Ese fue el criterio. Ahora, hay una rica mezcla de bandas y también una diversidad de estilos, ¿no? Bandas muy distintas, bandas que tienen una buena cantidad de años, bandas que no tanto, bandas de Lima, bandas de provincia. Al final, creo que es una buena forma de representar a una banda que cumple 30 años, pues, ¿no? Sí, eso lo tuvimos claro desde el principio. Muki y Trilce no queríamos hacer un tributo a voz propia con bandas de su mismo estilo, ¿no? Porque hubiera sido un tributo más, ¿no? Queríamos abarcar también bastantes de los estilos que se hacen, bastante de las escenas que hay, y en Perú también teníamos claro que queríamos que haya bandas de provincias, bandas con representación femenina, ¿no? Y de varios estilos, ¿no? Cuando les fueron ya las bandas enviando la canción, el tema, ¿qué fue lo que te sorprendió o te agradó de lo que estabas recibiendo? Esa fue una de las cosas más simpáticas de este proceso, ¿no? Porque estábamos a la espera, comiéndonos las uñas, esperando a que lleguen los temas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo estoy en el día en la oficina, ¿no? En un trabajo, y a veces me llegan al correo y lo que me quedaba era descargarla, pasarla a mi celular e irme al baño a escucharla, porque no podía aguantar hasta la noche de llegar a mi casa y escucharla, ¿no? Y siempre una sorpresa ver qué le habían hecho, cómo le habían cambiado, cómo le habían tomado, ¿no? Fue muy bonito eso. Y digamos también que ha habido bandas muy distintas, ¿no? Como Dios Hastío, bandas de provincia, digamos como Muñeca Nota, ¿no? El producto final creo que ha sido muy bueno, ¿no? Es agradable, ¿no? Tanto para el público que escucha como para ustedes dos que representan estos sellos, haber tenido esta elección, pues, ¿no? Sí, bueno, como te dije, Trilce Discos y Muki Records quisimos hacer eso, ¿no? El pretexto, digamos, entre comillas, ¿no? Era el tributo a voz propia. Pero nuestro fin también era dar a conocer un poco de los estilos diversos que hay acá, no solo uno. Antonio, cuando ustedes, antes de llevar el máster a la fábrica, y obviamente escuchas, ¿cuál fue tu sensación? Bueno, como no llegaron todas muy simultáneas, ¿no? Hubo unos que lo mandaron rápido, algunos se demoraron un poco, ¿no? Desde marzo que empezamos a pedir los temas, que el primero nos habrá llegado a fin de abril, creo, ¿no? Hasta casi unos 10 días antes de la masterización, que nos llegó el último tema, ¿no? Sí, bueno, como te dije, una emoción recibir cada tema, escucharlo, darle vuelta, ver qué tal estaban, ¿no? Qué trabajo habían hecho las bandas. Personalmente yo me encargué del orden, ¿no? No sé si estará bien o mal, pero yo me encargué de tal vez equiparar un poco entre estilos y canciones, ¿no? De acuerdo a lo que ofrece el bagaje de bandas y temas, ¿no? Y bueno, la sensación personalmente, ¿no? De tener ya los dos discos en orden y llevarlos. Primero fue que a masterizar con Huicho, ¿no? Y una vez masterizados ya listos para entrar a la fábrica, para mí fue la satisfacción de que entre estos grupos hay muchos que yo admiro, ¿no? Y que con el tiempo nos hemos hecho amigos, hemos compartido cosas y eso, ¿no? Por ejemplo, puedo citar a Inyectores, puedo citar a Reino Ermitaño, ¿no? Que tiene un poco más de años, o a Rafa Raes, ¿no? A Mar de Copas, grupos a los que yo he escuchado desde adolescente, ¿no? Que he comprado sus cassettes, sus CDs y que ahora contribuyan en un proyecto que yo estoy haciendo, pues es un orgullo, ¿no? Hacemos una pausa en la entrevista con Antonio del sello Trilce Discos para escuchar otro de los temas que viene en el disco doble Hasta el Fin, tributo a voz propia. La canción es El Momento y lo interpreta la banda El Aire. Yo sé que quizás es un poco complicado, sobre todo tú que has visto el orden de bandas. Cada canción tiene una estima personal, me imagino, pues no. Pero si tuvieras que mencionar, digamos, 5 grupos que quizás te sorprendieron por la versión que hicieron, o que de repente fue algo distinto de lo que tú pensabas, ¿a qué bandas podrías mencionar? Claro, como dices, todas las bandas tienen un valor por el hecho de que han tratado con mucho respeto y cariño cada tema, ¿no? Y se nota que también ellos tienen bastante aprecio por lo que ha hecho los propios en estos 30 años, ¿no? Pero salvando eso, ¿no? De que cada tema es especial para mí, al menos que he sido parte de este compilado, podría decirte que me sorprendió mucho lo de Cocaína, ¿no? Que fuera de cambiar el estilo de la canción, también presentó algo distinto a lo que hacen ellos, ¿no? Incluso con una voz distinta, ¿no? Con una voz femenina. Eso me pareció muy, muy paja. Digamos, Varsovia, que dentro del estilo que ya maneja, ¿no? Me pareció muy, muy chévere cómo lo ha adaptado a un clásico de los primeros que tuvo voz propia, ¿no? Con Espejo Quebrado. Reino Ermitaño, que lleva al metal, ¿no? Esta canción tan oscura también de voz propia. Duende del Hueco también, que varió, le dio vuelta al tema. No, Barrio Calavera también, que en un estilo completamente distinto ha hecho una buena versión, ¿no? Ustedes, una vez que ya la fábrica les entregó el disco, ¿se pudieron reunir con la banda, pudieron darle el disco y después que la banda escuche el disco y tuvieron algunos comentarios de ellos? Por cuestiones de tiempo no hubo, digamos, una reunión en que estén ellos y nosotros digamos, ya acá está el disco, ¿no? Y escuchemos y de... Ha sido difícil, pero sí fue el 5 de noviembre pasado, que fue la fecha donde tuvimos las primeras copias, ¿no? Porque ha sido por pocos también que nos han dado el lote. Ahí les llevamos las copias que habíamos quedado con ellos, ¿no? Porque ese día tocaron. Y bueno, ya lo escucharon después ellos en su casa y sí hemos tenido algunos comentarios positivos de ellos mismos. Incluso Miguel Ángel hizo un extenso escrito, ¿no? Al respecto, ¿no? En el feed de voz propia, que nos pareció bastante conmovedor, ¿no? Definitivamente es una buena manera de perennizar no solo a la banda más propia, sino también creo que la historia de la música en el Perú, ¿no? De canciones que a través de la historia de esta banda de 30 años nos han sabido alegrar momentos, nos han sabido acercar a ciertas etapas de nuestra vida, ¿no? Y bueno, es valorable la propuesta que tiene Trilce Discos y Smokey Record para regalarnos este disco doble, que por cierto ha tenido muy buenos comentarios, ¿no? Las recientes que han salido son muy alentadoras y eso también dice mucho del trabajo que han hecho ustedes, pues, ¿no? Sí, agradezco cada reseña que ha salido, han sido muy generosos, ¿no? Con los comentarios, con la puntuación que nos han dado. Incluso hay blogs de Venezuela, de Colombia, que se han tomado también el trabajo de reseñarlo, de escucharlo. Y sí, bueno, agradezco que hayan tenido buenos comentarios con el trabajo que se ha hecho y sobre todo para las bandas, ¿no? Para las bandas que son quienes han hecho posible, cediéndonos estos temas, han hecho posible esto, ¿no? Sin su colaboración en ese aspecto, pues no estaríamos hablando de nada ahorita. Bueno, ya para cerrar, algo sobre Trilce Discos. ¿Cómo va esta historia que llevas ya con el sello? ¿Cuáles son los próximos proyectos para tu sello? Bueno, con el sello ya tenemos 6 años. Este es nuestro segundo trabajo recién. Más nos dedicamos a la importación en principio, ¿no? Los primeros 3-4 años. El primer trabajo que hicimos fue justamente el LP de voz propia, ¿no? Que el cual ya se agotó. Y bueno, sí, de hecho, pensamos ya de acá en adelante hacer por lo menos un trabajo al año, ¿no? Ya tenemos bastantes proyectos en sí para el 2017. Vamos a ver cuál de ellos se concreta. Seguro, bueno, lo que yo aspiro es que sea otro LP. Vamos a ver cómo salen las cosas. Y bueno, es nuestro granito de arena para la escena nacional, no solo limeña, sino nacional, porque acá hay muchos buenos grupos, hay mucho talento, hay mucho punche y mucha fuerza en las bandas para ir contra lo establecido, digamos, ¿no? No a ir contra lo que es la radio, es lo masivo, ¿no? Pero ellos van con lo que tienen y es bueno y felizmente hay gente que lo aprecia. Bueno, Antonio, ya para terminar, ¿cómo hace la gente que quiera comprar el disco, quiera contactarse con ustedes, con el sello? ¿Cómo puede ubicarlos? Bueno, el disco lo pueden ubicar en las principales tiendas de música, como en Galerías Brasil, en la esquina del vinilo, en Enigma Discos, en Lazy Red Discos o en El Grito. También está en Negrito del Centro, del Villa El Salvador. Ahora también está en las tiendas Sonocentro de San Miguel y Megaplaza. Y quienes quieran contactarnos, pues escríbanos a los face, ¿no? De Smokey Records o Trilce Discos o a mi correo que es trilce-discos@hotmail. Bueno, agradecerles por escuchar, sigan apoyando, Mixtura también tiene sus buenos años apoyando esto y siempre también un abrazo fraterno para todos los que estamos metidos en empujar un poco el carro de la música independiente, ¿no? Vamos a terminar la entrevista con Antonio del sello Trilce Discos para escuchar otra de las canciones que viene en el disco doble Hasta el Fin, tributo a voz propia. La canción es Paso Indiferencia, interpretada por la banda Cocaína.